en Orozco, acontecimiento deportivo de primer orden, porque se van a dar cita, bueno, no sé cuántos, miles, más de 1000 seguro, aficionados y aficionadas al ejercicio físico, a subir al monte, a participar en las pruebas de montaña. Organiza Itxinape Mendiko Taldea y es la 23ª marcha de fondo de Orozco. Arkaitz Olabarría es el presidente de Itxinape. ¿Qué tal, Arkaitz? Egunon. Egunon, bueno, muy bien. Ahí andáis todo el grupo ya marcando y o a punto de marcar. No sé si habéis marcado ya el recorrido, pero vamos, que en fin, el tiempo parece que además se va a mostrar bastante benévolo, ¿no? Porque por lo menos no va a hacer calor, no va a llover, parece, y eso para ir al monte está muy bien, ¿no? Sí, parece que va a ser un día especial para el monte, el fresco y buen tiempo, que no va a llover. Así que esperemos que la gente, los que están apuntados, se animen a venir. Sí, porque he visto en la web que se acercaban los apuntados casi a las 2000 personas. Sí, luego todos no acuden, ¿no? Pero bueno. No, pero casi todos, sí, la gente es bastante responsable y 1890 pues es un número bonito y a ver. O sea, por lo menos unos 1500 se van a dar cita seguro. Sí, eso otros años sobre 1500, 1600, según los que se apuntan, pero sí solemos andar en torno a los 1800 que se apuntan y luego 1500 que vienen. Bueno, ¿quién se apunta más? ¿Para la corta, la mediana o la larga? Pues lo que vemos es que la gente lo único que quiere es dar un paseo, porque la mayoría van para la corta. Que luego igual hace un día espectacular y en vez de ir a la corta se van a hacer la larga, que no es obligación de hacer lo que te has apuntado, pero en principio la corta es la de mayor afluencia. Bueno, son 24 kilómetros, la mediana 32 y la otra 42, pero que tienen alguna diferencia, ¿no? Me imagino en las cumbres, en fin, la más grande será, pues eso, la más potente, digamos, para aquellos que tengan más experiencia, ¿no? Sí, la larga, pues pasa por Gorbea, que Gorbea, pues ya 1400 metros y ya es una pechada buena. Y la corta pasa por Oderiaga y la mediana no hace ninguna cumbre especial así, pero es muy bonita, bajas al lobby y vuelves a Ostegarmin dando una vueltita y es muy bonita también. Bueno, en todo caso, pues es una marcha que es un regalo para la vista, para los sentidos, y si hace un buen día y no hay nieblas y cosas de estas, pues el paisaje que se ve desde allí es magnífico, así que seguro que van a ser muchos y muchas los que van a aprovechar. Bueno, sí. Una cita esta que es de las de mayor representación mendisale de las que se celebran en Euskal Herria, ¿no? Sí, a nivel de Euskal Herria, pues es de las que mayor afluencia tiene. Por aquí alrededor podemos tener la de Amurrio, que es parecida a la nuestra, que se celebrará, suele celebrarse el mes que viene, y la de, pues luego la de Tolosa, que es cada 4 años, o la que organizan los de Aizkardi de Villabona, o alguna marcha de estas, pero no hay más que llegue tanta gente. Bueno, lo que sí, no sé si llega, es el presupuesto, porque cada año las arcas de todos los sitios están un poco más vacías, los bolsillos, las bolsas, y cómo conseguís que, porque claro, todos los años a todos y todas los participantes pues se llevan su regalo, en fin, eso tiene un coste al fin y al cabo, y no sé cómo lo hacéis posible, ¿no? Con los recortes que han llegado. Pues ahí sí que hemos tenido un pequeño problema y un pequeño dilema, porque a nosotros no nos gusta cobrar la inscripción, pero no sabemos cómo vamos a andar este año, puesto que, como siempre, vamos a hacer un regalo y desde algunas asociaciones públicas pues nos han hecho un recorte bastante fuerte a nivel de asociaciones, de subvenciones, a nivel de órganos superiores, no desde de municipales, pero ahí vamos a tener un recorte fuerte y este año por eso pedimos más que nunca que la gente colabore con el donativo después de ver cómo ha sido la marcha, y si está satisfecha pues que colabore más que nunca. Bueno, el donativo, por pequeño que sea, es importante para que eso se siga manteniendo y los próximos años se pueda realizar esa prueba, ¿no? Sí, así es. hay que, nosotros nos gusta seguir con nuestra filosofía de no cobrar, entonces para seguir con eso contamos con la buena intención de la gente. Bueno, por cierto, que vas a tener un acto emotivo antes de que comience la marcha, porque falleció hace unos días el Anchón Bandrés, el que fue vicepresidente de la Federación Vasca de Montaña, ¿no? Uno de los impulsores del circuito de marchas de largo recorrido. Pues sí, hace semana y media falleció Anchón en un accidente doméstico, y ya con la cercanía de la marcha hemos pensado que le podíamos hacer un homenaje, y a las 7:15 de la mañana, antes de la salida, haremos un pequeño momento de silencio para recordarle, ya que él ha sido uno de los impulsores, fue uno de los impulsores hace 10 años del circuito de marchas de largo recorrido, vicepresidente en la actualidad de la federación y fue presidente durante 2 legislaturas anteriores. Bueno, pues homenaje a Anchón, que será antes de la prueba. Por cierto, antes de concluir, oye, ¿cuánta gente estáis ahora mismo pues organizando todo este lío? Porque claro, para organizar una marcha donde se dan cita tanta gente, pues el curro será bastante grande, ¿no? Pues sí, no las tenemos contabilizadas todas oficialmente, pero alrededor de 100, ciento y pico personas sí que colaboran, algunas a la mañana aparcando coches en los avituallamientos, repartiendo chartelas o dando regalos a la vuelta de los participantes. Bueno, pues ya ven, eso es posible, pues con ganas, con amor a la montaña, y los de Nichinape pues llevan mucho tiempo ya con este asunto, o sea que son gente ya experimentada y con ganas de hacer las cosas bien, y de hecho lo hacen, ¿no? Porque por eso tanta gente repite cada año en esta marcha de Orozco. Pues nada, a ver si las previsiones meteorológicas son las que apunta Euskalmet, ese día estupendo de montaña que va a salir, y bueno, es un éxito y todo el mundo está contento, y el año que viene repite. Eso sí, acuérdense los que participen de que hay que colaborar un poquito con ese donativo para que el año que viene se pueda celebrar de nuevo esta competición. Bueno, pues Arkaitz, a trabajar, sí. Que os toca ahora marcar todo el recorrido. Pues así es, mañana a la mañana tempranito las patrullas de marcar saldrán, y a ver si no hay ningún problema de niebla tampoco para marcar, y todo sale bien el domingo. Muy bien, Arkaitz Olabarria, presidente de Itxinape, eskerrik asko. Vale, agur. Agur.